Ya. Entonces, como bien dice don Raúl, ¿cierto? Nosotros la clase pasada estábamos estudiando que el capital que introduce cada uno de los socios, ¿cierto? Sea capitalista o industrial. Básicamente, el capital, ustedes ya saben que nos estamos refiriendo a la voz, ¿cierto? ¿Cierto? El aporte. No la estimulación, porque eso lo vemos como un elemento esencial del concepto de sociedad más que una mención de la escritura, ¿cierto? En tal sentido, como estamos estudiando el sistema tradicional, ¿cierto? Y todo lo que estamos viendo también aplica para el sistema de un día, ¿cierto? Para los efectos de que no tengan aquel temor, ¿cierto? Lo sustancial y lo de fondo, sí, es estructuralmente legal ese tipo de sociedades. Como las sociedades de carácter colectivas comerciales y las sociedades con responsabilidad limitada, independientemente de sean civiles o comerciales, son solemnes, ¿cuál es su legitimidad? Una de las tantas es la escritura pública, la escritura social. Y es por eso que estamos estudiando las menciones que debe tener esta escritura, ¿cierto? Y dicho sea de paso, las menciones que debe tener el formulario, ¿cierto? En una sociedad en un día, básicamente son las mismas, ¿cierto? Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que debe contener en relación a las negociaciones? Es otra mención. Las negociaciones sobre escribir y versar el giro de la sociedad, 352 número 5 del Código de Comercio. Vamos ahí. En esa parte estamos redactando una escritura, ¿cierto? Y vamos en la número 5. Es decir, en la cláusula tanto X que nosotros queramos establecer, digamos, a nuestro estatuto. Dijimos, entonces, que el objeto social, ¿cierto?, es la actividad que se proponen realizar los socios utilizando la sociedad como un instrumento para aquel fin. Sociedad como contrato, ¿cierto? Y por tanto, una sociedad puede tener distintas actividades, se puede dedicar a distintas cosas. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, una sociedad que se dedique a la construcción de bienes inmuebles por adherencia. Ustedes saben que en ese caso, si es un acto de comercio, la actividad inmobiliaria, la construcción de bienes inmuebles por adherencia, si es un acto de comercio. Una novedad en relación, o sea, más que una novedad, llama la atención que todos los actos de bienes inmuebles son civiles. ¿Por qué no? Porque estamos construyendo algo. Colaboramos. En tal sentido, tenemos, cierto, que bajo el objeto, cierto, se pueden realizar un sinfín de actividades, dentro de las cuales está construcción, supermercado, básicamente comercializadora de bienes muebles, productos, ¿cierto? Abarrotes, esa es una actividad, un giro. Inmobiliario o inversiones, perfectamente posible. Compraventa de autos, o lo que a ustedes se les ocurra, salvo, ¿cierto?, que no sea contrario a la ley, a las buenas costumbres. ¿Se podría hacer una sociedad que se dedique al tráfico de armas? No. ¿A la trata de personas? Tampoco. Cuando nosotros estamos estudiando esta materia, los apuntes, los libros, qué sé yo, uno cuando ve o lee la palabra objeto, ¿cierto?, la ve de distintas perspectivas. ¿Ya? Primero, como los derechos y obligaciones que emanan del contrato de sociedad, que es básicamente el objeto de cualquier tipo de contrato. Cuando ustedes estudian el contrato de compraventa, ¿cuál es su objeto? También los derechos que emanan de qué, ¿cierto? Y para el comprador es exigir la cosa, la entrega de la cosa, y para el vendedor que le paguen el precio. Oye, acá lo mismo, ¿cierto? Una de las acepciones del objeto es esa. Segundo, también, cuando uno estudia el objeto de la sociedad, ¿cuál es el objeto? También se puede mirar desde la perspectiva de las cosas que los socios entregan a la sociedad como aporte, con que consisten los aportes. Pero la acepción o el entendimiento que nosotros debemos tener para esta parte de la materia, ¿cierto? Es el uso que las dos anteriores son correctas, pero no son para esta parte de la materia, ¿cierto? Son las negociaciones que forman el giro de la sociedad. Esta es la última sección que nos interesa, digamos, por ahora, ¿ya? Por lo que vamos a estudiar. ¿Dónde está regulado? El objeto ¿cierto? Es decir, a lo que se va a dedicar la sociedad no tiene una regulación específica o taxativa en el Código de Comercio. Tampoco las leyes mercantiles complementarias, como la ley 3.918 que crea la ley la sociedad con responsabilidad limitada, ni tampoco, digamos, la, ¿cómo se llama esto? La ley 18.046, etc. Estas leyes no regulan lo que hacemos como concepto, como garantía, como sin perjuicio, la ley 3.918 que crea la sociedad con responsabilidad limitada señala que estas no podrán tener por objeto negocios familiares. Básicamente es una referencia, un dato. ¿Ya? El Código de Comercio señala, ¿cierto?, en los artículos 387, 397, 402, hace una referencia a lo que nosotros debemos entender por el giro ordinario de la sociedad. ¿Y eso para qué importa? No lo hubo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el administrador no le señala sus facultades? No puede revisar las cosas que estén dentro del giro ordinario de la compañía. Pero aquí tenemos, digamos, una disposición que sí lo establece o que hace referencia o hace, menciona, digamos, el giro, el objeto, pero sin establecer una regulación, sino que simplemente una mención a que, para tal efecto, facultad, ¿cierto? Entonces, conceptualmente, digamos, entender por tal, por objeto social, se trata de un complejo de actividades que los socios se proponen cumplir, ¿cierto? Bajo un nombre social. Razón social. Me dice, como tú sociedad de hoy, no sabes que esto es un nombre fantasía, más la gala de SEA, sociedad de hoy, la sociedad con responsabilidad, con la referencia de los jefes, con la mención de los socios, más la gala de unidad. Por la actuación de los órganos sociales, ¿cuál es? La administración. ¿Sí? Y en las condiciones de responsabilidad que, los, que cada tipo social determine. ¿Cierto? No es lo mismo emprender un negocio por una sociedad colectiva comercial, ¿cierto? Y por una sociedad con responsabilidad limitada, ¿cierto? Tampoco no es lo mismo emprender alguna actividad, no negocio, va desde una sociedad colectiva civil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es ilimitada, ¿cierto? Y en caso que sea comercial, limitada, pero también solidaria. Y por ejemplo, a mí claramente me va a convenir hacerlo más a través de una sociedad con responsabilidad limitada, ¿cierto? Por tanto, eso es lo que debemos entender. Palabra clave ahí, actividades. Por tanto, desde una perspectiva mercantil societaria, el objeto, es decir, a lo que la sociedad se va a dedicar, tiene una estructura que la partimos por la mitad. Dos elementos importantes contemplan o entendemos, digamos, lo que es el objeto, que deben reunirse dos elementos. El uno, ¿cierto?, que es una categoría de actos. ¿Ya? Categoría de actos para cuyo ejercicio se constituyó la sociedad. Y segundo elemento del objeto, la actividad propiamente tal, ¿cierto?, que es el ejercicio efectivo de esos actos por la sociedad en funcionamiento. Por ejemplo, si como objeto tenemos la actividad comercializadora, esa es la actividad en términos generales. Pero para poder comercializar algo, necesitamos una categoría de datos que lo puedan cumplir. Como por ejemplo, comprar, vender, arrendar, importar, exportar. Son una determinada categoría de datos que son necesarios para que para cumplir con esta actividad que nos estamos proponiendo. ¿Ya? El objeto tiene una base constitucional, todavía, ¿cierto? Pasó, se salvó, ¿cierto? Y es el artículo 19, número 21 de la Constitución Política que nos permite desarrollar cualquier actividad lícita, ¿cierto? Se vincula el objeto con la garantía constitucional relativa a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a qué cosa, a la ley, a la constitución. Artículo 19, número 21. Desde un punto de vista jurídico, ¿cierto?, el objeto constituye un datito, una modalidad, ¿ya? ¿De qué cosa? De la estructura societaria, conjuntamente con otros datos. Por ejemplo, el capital, la razón social, el objeto, son datos, ¿cierto? Convenciones que tienen que contener, digamos, el estatuto. ¿Ya? Es una mención esencial del contrato de sociedad, tanto en su creación como en su sociedad, en cuanto yo estoy en actividad por el campo de estatuto, no se me puede olvidar señalar el objeto de la compañía, porque el legislador no me puede establecer una norma sustitutoria, no puede adivinar qué es lo que nosotros queremos hacer. Sí me puede establecer la forma de administración, si es que se me olvidó, ¿cierto? O me puede establecer, digamos, algún aspecto de carácter no esencial, pero no me puede, no se puede meter en mi cabeza como socio y decirme, ah, los socios querían hacer una comercializadora. No, no puede establecer una norma sustitutoria al respecto. Por tanto, es, desde un punto de vista jurídico, esencial desde la perspectiva de la fundación de la sociedad, de la creación de la compañía, pero también desde la perspectiva de su funcionamiento, porque yo tengo que redactar de una manera correcta los derechos sociales, porque si los redacto mal van a estar suspicacias. Y por ejemplo, un acreedor, un tercero, si está mal redactado el objeto, me puede cuestionar el contrato que yo estoy celebrando con él. Me puede decir, oye, tú como sociedad no estás capacitada para realizar el acto, no está en tu objeto. Pero si no, pues aquí dice, no, está mal redactado, está mal hecho, dice comercializadora, pero ¿de qué? ¿De qué cosa? ¿De bienes muebles, inmuebles? No lo dice específicamente, no está bien en bienes inmuebles, ¿cómo? No sé, está mal. Ya, por tanto, desde el punto de vista del funcionamiento, de cómo opera la compañía, también es importante, ¿cierto?, este elemento. Adicionalmente, dígame, Luis. En ese sentido, por ejemplo, el objeto o el giro que el escudo establece dentro de la constitución de la sociedad es el mismo que después al momento de realizar la lectura, digamos, el servicio impuesto interno que tiene declarado. No es lo mismo, pero está íntimamente relacionado. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente, y ahí para allá iba ahora, porque básicamente tú al financiar ese impuesto de interno, dentro de las obligaciones colaterales que tienen los contribuyentes, colaterales, no los secundarios, porque la principal obligación que tiene un contribuyente es pagar un impuesto. Después tiene otras obligaciones colaterales que son pagar RUT, hacer 39 kilos, dar aviso 39 kilos, ¿cierto? Hacer inicio de actividades, por otra parte. Y en el inicio de actividades uno le da un aviso al servicio y le digo, oye, es un servicio, yo voy a hacer esto. Y el servicio tiene unos códigos, que están los kilos específicos. Y esos códigos tienen que coincidir, digamos, con el objeto que tú redactaste, digamos, en el estadio. ¿Cierto? Y por eso, desde el punto de vista, digamos, de la objeción que decía el presidente, puede tener por parte de otro participante en la licitación, por ejemplo. Dice, el giro tú lo tienes dentro de la discusión. ¿Qué pasa si lo tengo declarado con la discusión? Por ejemplo, no lo tengo aperturado a hacer su propuesta en el momento. No sé si su contratito o la persona de la licitación pública se lo podría continuar. Yo creo que sí. Es una cuestión interna de formalidad. Lo que puede hacer el servicio, por ejemplo, ya lo empieza a limitar. Por ejemplo, usted tiene una constructora, ¿cierto? Como giro, como objeto, y así le informó del servicio, ¿cierto? Pero también su objeto social nos dice la relación con, por ejemplo, con comprar, como dice Felipe, a mí de pescado, por ejemplo, y usted está comprando saco de pescado para seguir, ¿cierto? Y si lo quiere utilizar eso como un caso de cero para producir la renta, el servicio lo va a quitar porque le dice, oye, eso no está en tu estilo. Y menos en tu objeto. Por eso, digamos, también, a lo que dice esto, ¿no? Tiene mucha importancia, digamos, en relación al funcionamiento de la compañía, porque no puede relacionarse al gasto, costo, puede molestar con la capacidad que tiene la sociedad, la sociedad tiene capacidad para realizar gastos voluntarios en su objeto. Es decir, es importante no solamente para crear la compañía, porque es una misión esencial, sino también para su funcionamiento. Estamos lo que se puede. Profesor, le doy una consulta. En ese caso, lo recomendable sería realizar una escritura de un estilo más amplio para sí. Futuras modificaciones. Depende, tampoco quise. Tampoco. Yo soy un poco. reacio, digamos, a revisar objetos demasiado bajos. Yo creo que la relación que nosotros abarca es que abarca como motivo más que una sociedad que anda entendiendo el estado, cerrando líneas. No es una relación que me refiero como padre, como se puede, pero como minimal, podría no ser, porque es como carnicería, el licor, una cosa así como que va a ser de la mano. También la actividad es minimal, pero no la carnicería de la barra, es el único. Exactamente, es la actividad que se compone también, esa actividad que se compone en ese componente. Pero mi imagen también puede ser la actividad de hacer algo, que es otra actividad. Tiene dos objetos y que perfectamente posible y es prácticamente todos los tipos sociales, salvo la IRB. ¿Un tema tributario va a ser un complejo? También, se puede aclarar. ¿Por qué no puede haber actividades afectadas a IVA o no? Y también, desde el punto de vista comercial, también es mejor separar el tema de negocio porque te permite saber cómo te está el manejo, cómo te está el mejor, no está todo mezclado. Entonces, si tú tienes una sociedad que es inmundial, constructora, comercializa ahora, la tienes con grupos distintos, sabes perfectamente cómo le va cada una, y sabes qué está fallando uno, si te está diciendo todo mezclado, no sabes cuál es la actividad que te está mejor. Y te permite tomar una de decisiones de una competencia financiera. Además, los clientes en el fondo también compran expertise. Exactamente. Te preocupa mucho eso. ¿Cierto? Muy bien, Dulce. Entonces, claro. Sin perjuicio, si yo me equivoco en redactar el objeto, lo puse mal, lo redacté mal, si yo, hay un vicio de nulidad. ¿Ya? Sin perjuicio de ello, y lo vamos a ver más adelante. En la legislación comercial, a diferencia de lo que ocurre en el derecho común, cuando hay un vicio de nulidad, en el derecho común, la sanción es nulidad absoluta, un elemento esencial, que, como tal, algunos dicen que más que nulidad, el acto inexistente. Acá, si bien hay un vicio de nulidad, también permite sanear, es decir, borrar con el código y escribir con la mano. Y lo vamos a ver porque eso se puede hacer a través de la ley 19.499. ¿Ya? Que veremos más adelante. También se dijo, ¿cierto? Más atrás, que el objeto es la medida de la personalidad jurídica. Que hoy prevalece dicha interpretación. En el sentido de que el objeto no mide la capacidad del ente, sino en casos muy, muy, muy particulares que vamos a ver. Ahora. ¿Cuáles son los requisitos del objeto? Aquí se van ustedes, digamos, a lo que han estudiado encontrar. Lo típico. Físicamente posible. Por ejemplo, no puedo darme, la sociedad no puede tener objeto áridos lunares. Es decir, que la luna saca tierra. ¿Cierto? Porque físicamente es imposible hacer eso. Es algo que está en el mar. ¿Cierto? Y que no se mira el espacio de luna a retirarlo. O algo así. No puedo ser una inmobiliaria que tiene tamaño de terreno en la luna. Eso es físicamente imposible. O tú eres al sol, como dice el inmobiliario. Eso es físico, no se puede, ¿cierto? Debe ser lícito. No me puedo dar el tráfico de armas, tráfico de personas, y todo lo que ustedes conocen. Tráfico de, digamos, de mosca, de drogas. Algunas que tienen que ver con eso. Ya. Y debe ser determinado, es decir, no puede ser ambiguo. Sin perjuicio que pueden haber varios objetos como estábamos conversando ahora. ¿Ya? ¿Cómo relacionamos el objeto dentro de todo lo que ya hemos visto? ¿Lo relacionamos con qué? Con todos los aspectos que están ahí. Que ustedes ya conocen. Todos. Uno. Con los aportes. ¿Por qué, don Felipe, el objeto a lo que la sociedad se va a dedicar se relaciona con el aporte? Porque no debe ser, no debe ser ilusorio. En el caso tenemos una inmobiliaria y no lo vamos a constituir con un millón cada uno. Claro, no me sirve para constituir con el objeto, ¿no es cierto? el objeto, el aporte es primordial, es con lo que la sociedad se, lo que la sociedad utiliza para cumplir con su objeto, con su finalidad, el aporte del socio. Si el aporte es irrisorio, como dice Felipe, o no sirve, o yo aporto, digamos, una parte del quiero, o puedo poner una experiencia también, ese es el tema de la aporte industria, si aporto un barco pesquero, digamos, a una compañía que se va a dedicar al aserramiento de madera, bueno, tiene mucha tecnología lógica, ¿cierto? Entonces se relaciona mucho con los aportes. Estos constituyen el instrumento o medio necesario para cumplir el objeto. ¿Ya? Segundo, con la gestión o administración. El objeto, ¿por qué se relaciona con la gestión o con la administración? No está bien. Porque el cumplimiento del objeto, de la actividad de la compañía, de la finalidad de los que nos propusimos, depende mucho de cómo la sociedad va a ser administrada o gestionada. Si yo tengo una mala administración, una mala gestión, quizá no cumpla debidamente con un objeto social, no logro del efecto satisfacer el objeto social y en consecuencia no logro obtener utilidades o beneficios. Por tanto, se relaciona y aparte me mide. Me mide como administrador. Oye, ¿cómo te está yendo? ¿Estás cumpliendo el objeto? Más o menos, estás causando graves perjuicios a la masa común, te voy a tener un poco administrador. ¿Cierto? Eso todo lo podemos ver y relacionar con este punto. Porque el cumplimiento del objeto depende de la gestión del órgano de la administración. ¿Ya? Y porque la legitimación de estos últimos depende de todos los elementos de su concordancia con el objeto. Acuérdense que los administradores tienen que realizar sus gestiones en conformidad al objeto social. No puedo andar vendiendo inmuebles libremente si la sociedad se dedica a la comercializadora de autos. Salvo que tenga la facultad específica, ¿cierto? Pero si no la tuviera, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Define o determina la extensión de lo que debemos entender por fibra ordinaria, que ya lo dijimos, y también por qué don Luis se relaciona al objeto con la naturaleza de la sociedad. La sociedad nace en base a un objeto definido. Ya, más allá, cuando vimos la clasificación de la sociedad. Feliz. Nace y sabe. Nace y sabe, ¿sí? No sé si lo pregunté mal. Pero ¿por qué no creo? Ahí veo a su compañero. Porque dependiendo del objeto, puede ser civil o comercial. Si el objeto se encuentra dentro del artículo 3 del Código de Comercio, es comercial, y si no, sería civil. Exactamente. Y eso conlleva a consecuencias muy importantes. Formalidades, solucionales, responsabilidad de los socios, cómo voy a denominar la compañía. Y con el nombre, ¿por qué se relaciona el objeto con el nombre de una sociedad o con la razón social? ¿Con Jaime? Si ¿Sí sabe? ¿Por qué se relaciona el objeto con la razón social o el nombre de la compañía? Por el tema de. ¿No? ¿Seguro? Sí. No me diga el nombre de esta mano. No, no, no. La profe que no vieron un concertado, porque ya sigue. Don Raúl, es que no puedo utilizar, por ejemplo, la parte de los tiempos para poder salir y se ponen más limitantes. ¿Cierto? Es decir, representativo. Claro, es decir, las sociedades prioritarias comerciales, razón social, nombre de los socios. Que en la función de sociedad limitada se permite que una referencia al qué. También se relaciona con eso, ¿cierto? Más claramente con la razón. Aquí, don Felipe, usted, ¿qué pasa si dentro del objeto hay algunos que son civiles, concretamente de inmuebles, y otros comerciales, comercializadoras de inmuebles? Bien. Si hay presencia de comerciales, queda su objeto comercial. Muy bien. Aunque hayan civiles. Y aunque esos civiles sean inmuebles. Usted viene de la casa de un tío, no se lo no. No, no, pero es un buen estudio y la clase pasada. Ya lo muy bien. Es decir, si hay un solo acto que es de comercio en el objeto social y hay otro que es civil, como por ejemplo comprar de inmueble, que es un acto simple que recae sobre bienes inmuebles, todo lo sobre un inmueble civil, ese acto contamina a la sociedad y la deja como mercantil, y por tanto, no obstante, tener algo civil, tiene que cumplir con la formalidad, la solemnidad, la responsabilidad de los socios, todo lo que eso conlleva y la implicancia e importancia de distinguir una sociedad civil. Duración. ¿Por qué se relaciona la duración con el objeto? Hay negocios que nacen con una fecha determinada. O sea, el objeto, una vez que se cumple, se pinta la sociedad, algo así. ¿Permite la exploración? Sí, exactamente, don Jaime. Es decir, si nosotros constituimos una sociedad y en su duración redactamos, la sociedad va a durar hasta que se cumpla con su objeto social. Eso puede quedar muy indeterminado, yo como abogado tengo que redactar bien, como por ejemplo, vamos a construir un edificio, ¿cierto? Y una sociedad pone edificio por temas de responsabilidad de la ley general de la misma construcción, ¿cierto? Entonces, cuando el edificio se construya y se venda la última unidad del mismo, la sociedad se debe entender con el suelo. Y ahí es porque la sociedad cumplió con su objeto, que su objeto cuál era construir el edificio y vender la última unidad. Se disuelve la sociedad y procedemos al procedimiento de liquidación de la misma. Salvo claramente que la hayamos hecho con un plazo de duración definida en el tiempo, si yo son revisos, sí, pero claro. Pues se relaciona también por eso. Porque. ¿Podría relacionarse con no, para que termine la explotación de la. También, ciertamente. Así es. Ya. El objeto se vincula con las relaciones externas de la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la reforma a la Suave Bachelet, por ejemplo, ¿cierto? En el año 2014, incorporó, por ejemplo, ¿cierto? El IVA en la actividad inmobiliaria. Antes eso no estaba contemplado. Con la Suave Bachelet, ¿cierto? A partir del 2014, con la ley 20.780, ¿cierto? Con su reforma tributaria. Se modificó el cuento y la actividad inmobiliaria pasó a ser afecta. ¿Y qué tiene que ver eso con el objeto? Que para que haya IVA en una operación, hay determinados requisitos que deben cumplir para que se constituya el hecho de la paga, ¿cierto? Dentro de los cuales está, por ejemplo, ser vendedor de bienes muebles, y ahora se agregó el inmueble también, etcétera, con ánimo de lucro, título oneroso, etcétera. Y para ser vendedor, ¿qué se requiere? Desde la perspectiva de IVA, sin alifar. Porque yo claramente puedo ser vendedor y puedo vender mi lápiz, ¿cierto? Pero no por eso me van a afectar a IVA a la de mi lápiz, porque yo estoy teniendo una forma coral. Oye, te falta un lápiz y yo estoy teniendo un lápiz, no, es un caso histórico que me dedico en forma habitual a esa operación. Ahora, siendo como una carta de la lápiz, ¿cierto? Y ando ahí atento a que le falte el año, qué sé yo, claramente ahí soy habitual, soy vendedor, cumplo ese concepto y me afecta la duración con IVA, dentro de los demás requisitos que se exigen. Entonces, uno de los aspectos o elementos que consideraba, por ejemplo, el servicio de impuesto interno, la legislación tributaria en general, en términos, para no entrar en detalle en eso, era si es que la sociedad tenía su objeto la actividad inmobiliaria. Y si la sociedad tenía su objeto la actividad inmobiliaria, el servicio para el servicio o para la legislación tributaria había un indicio de que esa compañía, esa persona jurídica era igual en ese tipo de operaciones. ¿Sí? Por tanto, también, ¿cierto?, se vincula el objeto con las relaciones externas de la compañía, sobre todo en aquí. Y ahí cabe la pregunta, ¿cualquier objeto puede ser organizado bajo cualquier figura o tipo social? La respuesta es que la regla general es que sí. Y aquí me refiero con esto. Que yo con una sociedad anónima perfectamente puedo tener una roticería, un mini market, una inmobiliaria, una compraventa de autos, una constructora, una sociedad de inversiones, una sociedad que preste servicios jurídicos. Da lo mismo. Lo puedo hacer a través de una sociedad anónima, a través de una SPA, a través de una sociedad con responsabilidad limitada, a través de una sociedad colectiva comercial, ¿cierto? Salvo la prestación de servicios profesionales, que son civiles, Es decir, el tipo social es indiferente para cualquier tipo de actividad económica. Salvo algunas excepciones. Como por ejemplo, en cambio, en usted estudió sociedades anónimas, los bancos, las empresas de seguro, las AFP, etc., por regla general, se tratan siempre de sociedades anónimas. Un banco no puede ser una sociedad responsable limitada. No, porque la ley exige que sea un tipo jurídico específico. Pero en ese tipo de actividad, banco, seguro, AFP y SAPRE, en general, esas, el tipo jurídico que está detrás es una sociedad anónima. No puede ser una sociedad con responsabilidad de ellos. Pero en esos casos especiales, ¿ya? Son destino único. También. No se puede dedicar, digamos, a trabajo y a comercializar tu auto, ¿cierto? Tiene que ser otra sociedad para que se dedique, por ejemplo, a actividades de factoring, mis inversiones, y se van a hacer distintas sociedades, digamos, sobre todo las cosas de esa, la tiene que ser a trabajo. Claro. Pero algunas veces se ponen a vender hasta acá, claro. No la pagamos. No es una barra, no se llega a la barra. Pero cuando remata el banco, se mueve. También. En un plazo definido para actuar, se tiene que deshacer de ese inmueble, si no. No habrá de los mismos. Exactamente. Sí, eso está de ley, eso se llama. Incluso. Ya. Y por tanto. La definición del tipo de sociedad aconsejable que ustedes van a aconsejar a sus clientes depende de los intereses de los socios. Esa es la labor de quién, del abogado, detectar esos intereses y plasmarlos en el tipo social adecuado. Como por ejemplo, si voy a realizar una actividad de emprendimiento, startup, la mayonesa esa que es un emprendimiento, yo llega el cliente o el emprendedor con esa idea, yo no le voy a aconsejar bajo ningún respecto una sociedad con responsabilidad limitada para que realice ese emprendimiento. Yo sé que es una idea, sujeto social, es una actividad de emprendimiento, una cuestión novedosa, que lo más probable es que va a necesitar inversión. Y nos lo va a andar recomendando una sociedad con responsabilidad, donde básicamente para meter capital es un problema. Porque hay que hacer una modificación social, todos los socios tienen que estar de acuerdo, etc. Y lo recomienda una sociedad anónima, capital, ¿cierto? Que están pensadas desde esa perspectiva, desde esa perspectiva. Y hoy en día, y lo vamos a ver, más que una SA, lo recomienda una SPA. Porque ese es el fondo de lo que está detrás de la SPA. Lo que inició el legislador al crear, fomentar, ¿cierto?, la inversión en capital de riesgo. Todos estos emprendimientos están dando vueltas por ahí. Si te puso por entidades de seguro, ese tipo se tuvo para todo. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta. La actividad pesquera, ahí un poquito cortando, ¿puede, por ejemplo, esa sociedad se puede dedicar a vender madera? No, porque en el fondo de otro. ¿Ya? ¿Cuál sería el impedimento en el momento en que venda mal y en una pesquera? De tener un problema que corrió tanto de la responsabilidad tributaria, el gasto, el tiro que no corresponde, el tema de funcionamiento, ¿cierto? El problema ahí de gasto. Entonces, ¿cierto? Y de una perspectiva de su capacidad, la persona debe ser un capital enorme para poder hacer su contrato. No, sí, estamos de acuerdo eso de la perspectiva del capital, pero ustedes recordarán que una persona jurídica se legitima en sus derechos cuando está legalmente constituida, su mandatario obra de acuerdo a sus facultades, ¿sí? Y está realizando algo que está en su sector social. No podemos tener un problema. ¿Qué dice el 1979 del Código Civil? ¿Qué lo tiene? Dice, en todo lo que obre dentro de los mismos lugares, como poder especial de sus socios obligará a la sociedad o obrando de otra manera, él solo será responsable. Nos dice esta normatividad de la directiva de la administración de que él, bajo todo lo que obre dentro de sus poderes legales, todos los poderes especiales que le hayan dado a sus socios, ¿cierto?, obligará a la sociedad. Por tanto, básicamente, la sociedad sí resultaría obligada, entre comillas, en el evento en que el mandatario, el apoderado, tenga las facultades para realizar ese negocio en particular. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a ver en esta lámina que viene? La doctrina de ustedes, que ahí no se la voy a preguntar en el examen, pero ustedes como alumnos de derecho y futuros abogados, ¿cierto?, tienen que tener un conocimiento de qué es lo que se da. ¿Ya? Esta es una doctrina que habla más allá de los poderes. Como bien leído aquí su compañero. ¿Qué pasa cuando el administrador cobra más allá de sus poderes? ¿Ya? Y esta es una doctrina que se caracteriza ¿por qué? Porque la actividad limitada en el objeto social, esto es lo que impone esta doctrina. Nos dice que la actividad limitada en el objeto social representa un límite no solo al poder del administrador, el tipo de administrador no puede hacer nada, ¿no?, sea correspondiente al objeto social, sino que también a la capacidad de la sociedad. La doctrina de Ultravides, como resumen, dice: el objeto, lo que está redactado en el objeto, es un límite para el administrador, porque el administrador no puede hacer nada que no sea relativo al objeto. No se puede poner a vender animales si es que es una sociedad constructora. No se puede poner a arrendar un estadio de fútbol, ¿cierto?, si es una sociedad que se va a dedicar a club de inversión. Tiene que arrendar una oficina en otro lado, ¿cierto? Y además del poder de los administradores, es un límite para la capacidad, si la persona jurídica es capaz o no de realizar un determinado acto con una perspectiva de la capacidad relativa. ¿Se acuerdan la medida que apunta a la persona que está realizando el acto contrario? Y por tanto, si el acto no está dentro del objeto social, según esta doctrina, el acto no obliga a la contratación. ¿Qué ocurre? Los actos extraños al objeto social son nulos, sin posibilidad de ser saneados, aun cuando el cumplimiento de los mismos se haya decidido por el acuerdo unánime de los socios. Ojo, esto es doctrina, no estoy hablando de la ley ni de lo que sigue la corriente chilena. Hablando doctrinariamente, que es doctrina ultraviolenta. Eso es lo que ocurre en base a esta doctrina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tres posiciones al respecto. Que nos habla de la capacidad de la acción jurídica. Personalidad objeto, es decir, todo lo que la persona jurídica o la sociedad obre, actúe independientemente de sus apoderados y que esté fuera del objeto social, como en este caso, la sociedad no es capaz y no se obliga. Eso es lo que dicen los que postulan este caso. Personalidad, objeto. Personalidad, capacidad, objeto. Los otros, que son los gringos, ¿ah?, los de la, el derecho anglosajón, ¿cierto?, ellos tienen otra posición. Y es por eso que es muy habitual que en Estados Unidos, si es que les toca negociar un contrato o algo, ¿cierto?, que les puede tocar perfectamente un cliente que está cerrando un negocio, por más inclusión que con alguna típica, una sociedad allá, o sea, en Miami, digamos, que se construye por allá, los abogados de allá, que tienen papeles, ya. Doctrina ultraviolenta deriva de objeto organicismo. Es decir, da lo mismo o no importa que el acto esté fuera del objeto social. Igual va a obligar a la compañía, e igual la compañía o la sociedad va a ser capaz de realizarlo, solo si el mandatario estaba facultado para realizar aquel acto. Y en el caso de la pesquera que está acá, se traduce básicamente en que, claro, ese no es un acto que está dentro del objeto, pero si don Jaime, que es el administrador de la pesquera, tiene facultades para vender y comprar madera, como facultades, no como objeto, la sociedad es clase. Y se olvida. Eso es lo que postulan esto. Los anteriores decían no. Aunque tenga poderes para eso, si no está en los tiempos, la sociedad no tiene la base. ¿No? Y después están los de la postura intermedia, o más que intermedia, moderna, que nos dice lo mismo que dijimos delante en relación a la estructura de los tiempos, que está compuesto por una categoría de actos y por una actividad. Y por tanto, si el administrador, es decir, don Jaime, realiza cualquier acto que estaba comprendido en esa categoría de actos, que estaba debidamente facultado para ello, la sociedad se obliga y es, entre comillas, capaz. Básicamente esa es la teoría de la moral de él. Eso es ultravíos. Como el gobierno más presente, que futuro alguien les dice o escuchen esa palabra, se la retiene. La medida de la responsabilidad pública. Finalmente, Francia se utiliza la intermedia. Acá sí. Acá nos vamos más para allá. Ya, eso en relación a los temas. Ahora nos vamos al beneficio. Esto parece igual, lo mismo en la clase pasada, ¿no? Bueno, no. Acá. Esta, que es la mención número 6 del artículo 352, nos indica que nosotros, como abogados de los socios, ¿cierto?, tenemos que redactar la parte de beneficios o pérdidas que se asigne a cada socio capitalista o industrial. Capitalista es el que pone plata, bienes, activos, y el industrial es el que pone trabajo. Es decir, la parte de beneficio de pérdida. ¿Con qué relacionamos esta mención? La cual estamos mencionando. Con un elemento esencial del concepto de sociedad que estudiamos en los primeros apuntes. Artículo 2053. La sociedad o compañía es un contrato por el cual dos más personas estipulan poner algo en común o quieran repartir entre sí los beneficios que de ellos provienen. Repartir beneficios, utilidades, plata, independientemente de que pueda haber pérdida, ¿cierto? Ya. Este elemento, ese elemento ahora lo estamos viendo acá, como una mención que debe estar en la escritura, como un dato, ¿cierto? Que no es esencial porque es lo más obligatorio. Y se mira de una perspectiva subjetiva, es decir, del derecho que tiene el socio a que la utilidad se le reparte. Cuando lo vimos en el concepto 2053, lo vimos en una perspectiva abstracta, objetiva, es decir, que se entiende por beneficio, qué es lo que tiene beneficio. Acá lo estamos viendo más que nada como el derecho que tiene el socio a que la utilidad se le pase. ¿Ya? Pero básicamente está muy estrictamente relacionado. ¿Ya? Por tanto, acá, como mención, lo estudiamos como lucro subjetivo, que es el derecho de los socios a que la utilidad se reparte. Cuando lo estudiamos, cuando vimos el 2053 del Código Civil, lo vimos como elemento esencial del concepto, como lucro objetivo, como derecho abstracto, como qué es lo que es, qué es un beneficio, ¿cierto? El beneficio es una cara de una moneda que es fiel, ¿cierto? Y que la otra está abierta, ¿cierto? Y por tanto, también hicimos una mención, así son las cláusulas de dominio, ¿se acuerdan? Es decir, a usted, don Jaime, como socio de una compañía, o a usted, don Raúl, o a usted, don Luis, no le podemos estipular que don Luis no va a tener parte alguna en la utilidad, ¿cierto? Porque sería un abuso. Sería contrario a lo que es el elemento beneficios o esta mención. O tampoco podríamos estipular que don Luis, o don Jaime, perdón, va a recibir la utilidad de la compañía una vez transcurrido 100 años contados en la primera escritura. Porque no creo que debería ser hasta los 150, 120 y tanto, ¿cierto? No, sobre el FPS. Sí, que entonces, básicamente las cláusulas leoninas son aquellas que son un abuso del derecho, ¿cierto? Y por tanto no se permiten, y implican, digamos, de que a nadie se le puede privar de su derecho subjetivo de recibir la utilidad, y tampoco, que sería lo mismo, que señalar que con Raúl no va a concurrir en parte alguna de las pérdidas. No, tampoco se puede. ¿Cierto? Eso no quiere decir que no existe un fondo de reserva. ¿Cierto? Que nosotros como socios, todos los que estamos acá, decidamos, oye, esta semana tuvimos un millón, o sea, este año tuvimos $1,000,000 de utilidad. Hasta claro. Pero sabemos perfectamente, porque tenemos la impresión de que el próximo año hay una recesión económica. Y quizás nos quede una cuarentena de nuevo por la ayuda de la memoria. Y hay que seguir pagando sueldo, hay que seguir pagando arriendo, hay que seguir haciendo que el negocio subsista, funcione, o se sustente. Por tanto, mejor no repartamos plata, no distribuyamos unidades y las dejamos dentro de la compañía, ¿cierto? Y ahí esas utilidades que están dentro de la sociedad con un nombre contable, que es el fondo de reserva, o fondo de utilidades retenidas y no distribuidas. Lo que es contable ahí, y cuando lo lees en un balance, ustedes saben, esas son utilidades que generan negocios y que los socios todavía no las sacan, si es posible, no se las llevan a la casa. Y por tanto, generar este fondo de reserva es una decisión muy apropiada de la administración. Oye, los socios tienen un acuerdo, lo pueden decir perfectamente. Y otra razón, por ejemplo, tributaria. ¿Cierto, don Felipe? Oye, don Felipe, soy importador. Este año la sociedad es muy bien. ¿Cierto? Y usted, don Felipe, está demostrando el valor complementario por esta versión. ¿O no? Está demostrando el 25%. Si usted llega a retirar 5 milloncitos de la compañía, se va a cambiar de grado. Y va a ser del 25 al 35. Es el que va a dar sobre el 35 sobre la unidad que tiene la compañía de seguir por eso. Mejor no retire nada, si lo que ya tiene ahora le alcanza, para que se va a cambiar de grado, porque le va a pagar mi impuesto. Dejémoslo acumulado en la sociedad. Retirémoslo después. Manéjelo. ¿Cierto? Esa también puede ser una decisión para no distribuir utilidad. Las provisiones, por ejemplo, para también. Eso es algo contable, generalmente, pero dice relación con eso mismo. Puedes dejar platita guardada para algo, provisionar algo, provisionar un gasto, que si no, va a estar vendido algo. También. Esto es más financiero. Ya que las provisiones son más de distintas características, pero claramente puede ser también importante provisionar algún gasto, las dimensiones por año de servicio, las guías, ¿cierto? Que básicamente hay varias sociedades o empresas que todas las provisionan ese gasto, y por eso es tan fácil que le echen, de repente. Porque uno dice, oye, yo ya en la compañía me va a echar, porque lo va a perder. ¿Cierto? Un mes por año, llevo 10. O también el incentivo a la pagación. El incentivo a la pagación, ¿cierto? Lo pagan. Las empresas lo provisionan, también tienen que hablar con los números, donde yo sigo a plazo, qué sé yo, y durante después cuando toman esa decisión muy expuesta, la plata está ahí, ¿cierto? Y ahí vas a hacer no una utilidad, sino un gasto para la sociedad, porque se lo gastó y no se fue al recibir un socio. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son los antecedentes de hecho para determinar las utilidades o pérdidas? Es decir, es que nosotros como socios, ustedes como abogados de los socios, tienen que fijar, ¿cierto? En la contabilidad, ¿cierto, don Raúl? Usted lo primero que le va a preguntar al administrador, o usted como socio, muéstrame la contabilidad, a ver cómo nos está yendo, ¿cierto? Más básico que utilidades, cómo vamos con el proceso de renta, mira, qué gasto. Manejemos estos conceptos, si usted es un gerente de finanzas, por ejemplo. Y eso todo lo arroja la contabilidad. Y ustedes saben que las sociedades mercantiles son comerciales igual. Y deben llevar un libro de contabilidad, una de las obligaciones, ¿cierto? Y, porque aquí la responsabilidad de llevar la contabilidad, si bien es de la sociedad como comerciante, recae los administradores. Y ellos también tienen la obligación de exhibir los libros, digamos, a los socios. Y por eso sí que hay un administrador que además es socio, para molestarlo, para mosquearlo, para hacer que se vaya, para mandar un coadyuvante, o sea, un coadministrador, y yo aquí voy a hacer un juicio de rendición de cuentas. Es decir, muestra los libros ante un juez, que no me lo quería mostrar. Porque sé que me acordé ahora del caso que se dio hace unos días atrás de un contador con la naviera, su año de fraudulento y cómo se lo cuento en la tremenda navidad. Claro. ¿Eh? ¿Y eso de quién es la responsabilidad ahí del tiempo? ¿En qué entregar? Ahí deben de ver la onda. ¿Cierto? Y si es una sociedad anónima, vamos a ver un directorio, un órgano administrativo. Ya. ¿Y cuál es el porcentaje de reparto? ¿Cuánto mínimo de la utilidad? ¿Cuál es la regla general? ¿Qué pasa? Muy bien, ¿cierto? Autonomía de la voluntad. Es una determinación que hacen los socios libremente en conformidad a la autonomía de la voluntad. ¿Y qué pasa si no estipulamos nada al respecto? A prórroga de su respectivo aporte, lo dice el peinante del código de comercio, lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Es decir, hay una norma supletoria. Ahora, ¿siempre guarda relación con los aportes? Si yo tengo el 20%, ¿siempre va a haber el 20% de la utilidad? Pero es constructiva, porque como perfectamente yo al de 9 tener un 1% de la compañía y mi papá el 99% de la compañía y yo voy a llegar el 99% de la utilidad y mi papá el 1. Lo que se hacía para mí para pagar mi impuesto. ¿Se acuerdan? Oye, el contador me dijo, oh, no va a perder a tu hijo porque tu hijo está en un tramo cierto. Para la casa de la gente, no va a pagar impuestos y le van a devolver como que el impuesto no era que le devolvía. Entonces, la ley aquí, o sea, todo el lugar que está en 35, 40 más, que está yendo bien, que es un buen comerciante, que pidió, que está yendo bien en una línea de negocios, no por lo que dice, ¿cierto? Entonces, eso donde la perspectiva comercial es perfectamente posible, ¿cierto? Yo pongo el 1, el 2, el 4 y puedo llevar lo que quiero, puedo pactar, puedo estipular y no hay ningún problema al respecto. Ahora, ese punto tiene una complejidad de la perspectiva de un área, porque se dice un punto de interés en una facultad, ¿cierto, Felipe? Artículo 14, decreto de ley 84, ¿cierto? Ley de impuesto a la renta, que nos dice, oye, si son relacionados, explíqueme por qué usted, señor, se está llevando un 70% de las utilidades, siendo que usted tiene un 1% más de la participación en la compañía. ¿Cuál es la justificación económica de eso? Porque usted se quiere volar, se quiere ir un impuesto. Eso va a ser el servicio impuesto interno en base a las legislaciones tributarias. Y por tanto, si nosotros como socios no le logramos justificar económicamente por qué yo me estoy llevando más, me da el impuesto de sanción. ¿Qué les quiero decir por eso? Que desde la perspectiva del derecho comercial es perfectamente posible, pero ustedes tienen que tener cuidado con la normativa tributaria, que no les va a echar para atrás la escritura, no les va a decir, oye, ahí debería decir 50 y 50, no. No, tiene que ser un poquito, un tiempo pasado. Lo que ustedes tienen conveniente, no se debe hacer. Igual justificarlo al servicio. Por ejemplo, si yo tengo un 2 o 10%, usted como abogado le puede decir, oye, ya, queremos eludir, ayudamos, mandamos usted a su hijo con un 10%, pero yo tengo como administrador de la sociedad. Con alguna cartita por ahí, aquí, para decirle, oye, sí, este es un 10, pero debe usted administrar. Y ahí están todos los correos mandando el correo a la administración, a los laboratorios, qué sé yo, contactando, firmando los finiquitos, lo mandé a pedir unos pasajes que fue a China, a ver una feria por el tema de las importaciones que vamos a decidir, y tal. Y mire todo el plan de negocios que me hizo, aquí está su firma, su correo de acá salió, usted se lo acredita, ah, y aquí hay una justificación económica, perfecto, ya, no tiene nada. Pues usted no tiene nada y vas así como a la ligera. Se puede ver un problema en la estructura de lugar, no le van a echar para con la estructura social, nada, ustedes le van a cobrar un impuesto, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa con los aportes diferidos? Es decir, yo tengo que pagar 5 millones de pesos como aporte de capital. Pero el estudio, como ustedes saben, que el aporte lo esencial es la estipulación, y estipulo que lo voy a pagar dentro del plazo de 5 años y no lo he pagado todavía, y vamos en el año 4, y la sociedad ya está generando utilidades. Yo, como socio, y no puse plata, todavía, pero soy socio, ¿tengo derecho a la utilidad? A eso me refiero con qué pasa con los aportes diferidos. En principio, hay que ver quién utiliza dos estudios. Ahí yo puedo marcar pero en principio no debería tener interés. En la sociedad de capital, acá estamos teniendo la sociedad de personas, si es una sociedad anónima abierta, no puedo recibir dividendos si es que no pagué mis acciones. Las suscribí y no las pagué, no puedo recibir. En la sociedad anónima cerrada, tampoco. O sea, se puede ir y enseñar también un poco de hecho. Pero no sé si se hace eso. No me espero. Etcétera. ¿Ya? ¿Esta estipulación es esencial? Bueno, no, no es esencial. No, muy bien. ¿Por qué no tenemos el otro? A aprobar. ¿Cierto? Vale. ¿Y qué pasa con el aporte del socio industrial? Si no se estipula nada. ¿El servicio? Sí, el servicio. ¿Ese es su aporte? Ah. ¿Y qué va a ser? ¿Y yo si no estipulamos la parte que le corresponde? Sí, viabilidad con el porcentaje del que haya aportado menos. Claro, muy bien, sí. Pero eso es una perspectiva de sociedades colectivas comerciales. Está bien, eso es. ¿Y las pérdidas? No quiero agregar, pero recuerdo que no concluye la práctica. Muy bien, eso es una perspectiva comercial. Nos estamos en una sociedad comercial, sobre objeto mercantil, ¿cierto? Y una sociedad civil, ¿es lo mismo? ¿Se aplica lo mismo para la sociedad industrial? No sé. No. Y a mí, o a nosotros, nos tendría que parecer más lógica la solución del legislador de la perspectiva del derecho común que la del derecho comercial. Porque en el derecho común, ¿qué es lo que se dice? Se dice que si los socios no estipulados en materia civil, sociedad civil, por ejemplo, la protección de servicios profesionales, no comercializadora de cosas, no sociedad de carácter civil, si hay un socio que por tu trabajo, industria, qué sé yo, y no es no estipulado, digamos, su parte que ha recibido las utilidades, esa parte bien la determina el juez. Y en relación a las pérdidas, no es que no concurra, porque eso es lo injusto y lo menos socio. De una perspectiva civil, se dice de que no le va a corresponder por la pérdida que es la de su posición de industria. Igual es algo subjetivo, pero básicamente igual va a ocurrir la pérdida, así que nosotros logramos arreglar cuál es la pérdida que le correspondería a dicha posición de industria. En la perspectiva comercial no concurre. Dice 382, a falta de estipulación, se dirán aprobando su perspectiva a vos. Eso es de la general. Sociocapitalista. Y socioindustrial, si no hay estipulación, 383, ¿qué nos dice? Llevará en las ganancias una cuota igual a la que le corresponde por este más código, ¿cierto? No sería que usted por otras palabras, igual está ahí. Sin soportar parte alguna en las pérdidas. Injusto para vos, ¿cierto? Que se igual que con plata y con trabajo, incluyeron las pérdidas. Y la perspectiva civil, aquí, estas dos reglas por su obligación son aplicables a la sociedad colectiva comercial con cierta responsabilidad limitada. ¿Y qué pasa con la civil y civil con responsabilidad limitada? Notar diferencia con socio industrial. Utilidades, si no hay estipulación, se fijará esta cuota por juez. Y en caso de pérdida, se entenderá que no le cae otra que la de dicho industria de servicio. ¿Qué haría? Desde mi perspectiva, esa debería ser la regla en los dos que los sociales que ustedes conocen. Porque la verdad, si soy socio, independientemente de que sea industrial, tengo que también participar en las pérdidas. Nosotros aterrizando esa subjetividad, me entenderá que no cae otra y la derecha en todos los servicios. Postuló mercantil, tendrá que leer algo. O sea, de partida, si usted es socio industrial, yo soy socio capitalista y el estudio también, nosotros vamos a decir, oye, hay pérdida y según yo, el rubro de la panadería el año pasado registró tantas pérdidas. Por tanto, tuve un instante de pensar que tenía tanto porcentaje de pérdida. Porque ese jugador me lo diga, eso lo veo. Pero yo, y usted va a decir, no, no, y ahí vamos a tener un conflicto que va a tener que ir procesando un poco. ¿Ya? Es algo, en teoría, subjetivo, que uno tiene que acreditarlo. Ahora usted puede decir, no, perfecto. Por eso, aquí está bonito el pasado. ¿Cierto? Ya. Y aquí esto es importante. ¿Cuándo nace el derecho a la unidad? ¿Cuándo tengo yo socio de una sociedad de personas, una sociedad con responsabilidad, porque cuando tengo derecho a que la administración me firme el cheque por la utilidad que tiene los negocios en conformidad a mi participación sobre lo que ya hemos acordado? ¿Cuándo? En cualquier momento, estamos a 1 de enero, la sociedad vendió un par de camiones que se llevó a la plata, y en abril estoy diciendo, oye, sociedad, pásame la plata que ganamos porque los camiones nos costaron 2, los vendimos en 10, ganamos 8, pásame la plata. En ese momento, no tiene derecho a recibir la utilidad. Artículo 2070 del Código Civil dice, nos da determinada regla, la distribución de los beneficios y pérdidas no se entenderá ni respecto de la gestión de cada socio ni respecto de cada socio en particular. Es decir, yo tengo derecho a mi vida independientemente de que yo haya gestionado entre comillas más o menos en la compañía o de mi carrera. No, yo tengo mi derecho a la utilidad por su derecho de ser socio. Eso no está queriendo decir esa primera parte. Los negocios en que la sociedad sufre pérdidas deben compensarse con aquellos que reportan beneficios, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en un año tuve 10 millones de pérdidas y el otro año subsiguiente tuve 20 millones de utilidades, los socios no se pueden llevar 20 millones para casa. Tienen que primero absorber la pérdida que quedaban en el exterior. Entonces van a quedar bien, ¿cierto? Eso queremos decir en ese punto. Este es el punto discutido. La cuota estipulada de reparto, que nosotros habíamos apuntado en el estatuto, o acuerdo de su participación, recae, sobre lo que dice la norma, sobre el resultado definitivo de las operaciones sociales. ¿Qué se entiende con resultado definitivo? ¿Cómo se habla de liquidación? Ya. Es decir, si la sociedad se disuelve en 10 años más, usted es un nuevo socio, ¿en 10 años más va a recibir la utilidad? Aquí no le hace sentido, ¿cierto? No. Muy bien. Eso es lo que me gusta que recule. No se la parece de chipata, ¿cierto? ¿Cómo es la liquidación? ¿Cierto? Por ahí va la cosa. ¿Qué se entiende por resultado definitivo? Por eso destaque el resultado definitivo en el artículo de 2070 del Código Civil. ¿Qué se entiende con este concepto? Uno, alguno, situación producida al tiempo de la disolución de la sociedad, lo dice don Raúl. Había que esperar ese hecho para percibir la utilidad. Término de la sociedad, es decir, si la sociedad tiene 10 años de vigencia, 20, ¿no voy a esperar 30 años para ser plata? No, me parece que no. Esa interpretación sí se acepta cuando la sociedad es de objeto determinado. Por ejemplo, nuestro objeto como sociedad es construir ese edificio y vender la última unidad de ese edificio. Nos va a demorar unos 3, 4 años, 15 años, y ahí se termina la sociedad, se disuelve el cumplimiento del objeto y perfectamente ahí usted va a dar su platita. Ahí se acepta. Pero cuando las sociedades son de larga duración, por ejemplo, de años prorrogables, de años, se va prorrogando de millones de objetos, no podemos tener la misma lógica, el resultado definitivo. Y por tanto, ahí recurrimos a qué cosa. A la interpretación que establecemos, que dice que la ley dice de las operaciones, ¿cierto? No de la sociedad, lo que significa una ley. Por lo tanto, puede estar dado por la misma estructura social, que nosotros digamos, oye, el resultado definitivo se va a entender en esta fecha perfectamente. Y por la costumbre mercantil. Segundo, no es inconveniente que existan periodos para determinar los resultados definitivos, es decir, con un ejercicio, como usted bien indicó, ¿cierto? La costumbre mercantil ha fijado tiempos determinados para evaluar las utilidades y pérdidas, y se refiere a qué cosa, a ejercicios anuales. Ahí está la palabra. Y las leyes tributarias, S.A., etcétera, hacen mención a lo que es ejercicio. Por tanto, el resultado definitivo para sociedades que no tengan objeto determinado, ¿cierto?, de duración, es igual ejercicio anual. Eso es lo que se acostumbra. Por tanto, el 31 de diciembre de cada año, pasa un año, ahí hacemos la contabilidad, sabemos cuánto impuestos vamos a pagar, nos pagaban en abril el año subsiguiente, y decimos, ay, estas son las utilidades, pues basta. ¿Ya? Ahí nace, entonces, ahí se responde esa pregunta, ahí nace el derecho a la utilidad. ¿Ya? ese año se cuenta desde la puesta en ejercicio de la sociedad o año calendario. Es que si tú vas a hacer la sociedad en junio, sí. Este sería el ejercicio que lo usabas hasta el 30 de diciembre de ese mismo año. Entonces, año calendario. Año calendario, sí. En la día anterior había un punto respecto a la iglesia de Ah, no, que por ejemplo todas las normas de contabilidad o las normas internacionales de información financiera y anteriormente los principios que el contable finalmente aceptaba, que son a los cuales nos teníamos que agregar como contadores, que no son contados, pero auditores, ¿cierto? Para llevar contabilidad, para saber cómo registraron a su hijo, para saber cómo contabilizar los costos, qué sé yo, responden a normas internacionales. Y esas normas internacionales hablan también de ejercicio anual. Por tanto, nos da a entender que en la institución debemos interpretar los resultados de la también. ¿Ya? Y acá tenemos el bonito, ¿cierto? Utilidad neta 150, venta, o sea, venta, vendí 1000, costo, ¿cuánto me costó vender los 1500? Utilidad bruta 500, gastos generales, luz, agua, qué sé yo, depreciación de algún activo, utilidad antes de impuestos 300, gratuito de impuestos de primera categoría. ¿Ah? Utilidad, ¿cierto? Utilidad, claro. Concepto muy agredita, ¿cierto? Ideas. Yo soy muy de compañía. Muy de compañía, utilidad neta 150 pesos. Si yo tengo 40, de esos 150 me corresponden 60. Y si tengo 60, de esos 150 me corresponden 9. Pero también puedo tener el mismo resultado. Me apareció el COVID. En vez de dar plata, gasté más, tuve pérdida. Y yo debo concluir la pérdida. Pero la utilidad y la pérdida son ambas caras de una misma manera que el ¿cierto? ¿Se acuerdan? Perfecto. Y con esto terminamos. Para que se vayan a dar la en la cara, si quieran, un poco de dinero. Tienen que tomar el certamen. La época en que la sociedad debe principiar y disolverse. Don Raúl, acá llegamos a la cláusula de la sociedad de la escritura, o de los estatutos que nos dicen. ¿Cuánto va a durar la compañía? ¿Nosotros qué podemos estipular ahí? ¿Qué nos ocurre? La sociedad va a tener una duración de 5 años. ¿Llega los 5 años qué pasa? Se hizo uso. ¿De qué no hay? ¿De qué no hay? Es decir, si nuestra cláusula queda más redactada y estipulamos la sociedad tiene una duración de 3 años a contar la fecha de esta estructura, pero bueno, nada más. Cuando llegan los 3 años, nos pasa un día y la sociedad se disolvió. Y no la puedo revivir. No la puedo hacer nada, no puedo arrepentir. No pueden cambiar los estatutos. No puedo, no. Porque todo lo que yo asumí. Te iba a llegar hasta el cubote, ¿cierto? De hacer la culpa al abogado, de entrar a toda la oportunidad. ¿Puedo ponerle que tiene una duración indefinida? La sociedad dura a 100. ¿Qué te dice? ¿Pero qué te dice que no? No, yo, ¿pero qué te dice que no la ley? Lo mismo se podría definir sin definir, yo creo que me imagino que no significa que va a durar toda la vida, sino que se puede. ¿Y eso significa? Ah, claramente puede ocurrir una otra causa por ahí. Pero yo creo que se podía definitivamente. ¿Ya qué pasó? Ya, ¿verdad? Que. Pero me acuerdo, lo vimos en civil, que lo normal, que no es la persona que esté obligada. No es lo normal que uno esté obligado para siempre. Claro, eso está bien, está muy relacionado con lo que le dicen sus profesores de obligación. De que el derecho es un poco. Reacio, ¿cierto?, a que las partes estén obligadas indefinidamente en el tiempo. Eso lo ven en civil, lo van a ver en civil, si es que no lo han visto todavía, la obligación de estar en los dos y lo ven ahí. ¿Ah? La obligación, ¿cierto? No es ánimo para el derecho de vida. Entonces les dice la renuncia, la retractación, qué sé yo, qué sé yo. Si yo a una sociedad de personas, no de calidad, de personas, me estipulo con duración indefinida, y somos 4 socios, en 3 años más, usted un cambio puede renunciar. Y si renuncia, la sociedad se disuelve. Y le queda en la raja. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Para evitar que surja la causal de disolución renuncie un socio. Se estipulan por plazos de 5 años. Pero nosotros no queremos que termine de 5 años, entonces renovar. Es algo que una de las partes nos registra su intención de manera de ley. Bueno, pues la claro. Vamos a ver parecido. ¿Cierto? Esa es la lógica. Por eso es que no se acostumbra a una sociedad con responsabilidad colectiva a establecer un plazo de duración indefinido. Y por eso se establecen, digamos, plazos prorrogados, ¿cierto? Y ahí viene el negocio. Porque si por la negociación, porque si hay un socio que se quiere ir, no lo quieren dejar ir, porque acuérdense que para eso tienen que firmar todos los socios, perfectamente pueden muñequear y puede decir, oye, estamos en el año 4 y medio, faltan 6 meses para que se cumpla el plazo, y yo voy ahí a decidir que la sociedad no quiere que siga, a manifestar la intención de tener, que la acepta todos los socios. Manifestó su intención de tener, la sociedad se decidió, no hay que pagar el impuesto, cartel de elegido, que va a hacer con la casa, que la pague, el negocio, para que la embarran, o compremosle su parte, o dejémosle ir, o negociemos con él, conseguimos un inquieto, ¿cierto? Ya. La cantidad que puede tomar cada socio normalmente para sus gastos particulares, que aún están en desuso, la forma en que debe verificarse la liquidación y división de la red social, es decir, la sociedad se disuelve, pronunció, porque pasadamente el abogado definió a Daniel Noel el reactor de sociedad indefinida, vamos a decir, pronunció un socio, se disolvió, ¿qué pasa con todos los activos que estaban dentro de la compañía? Con todas las deudas, los créditos, los créditos de consumo, los créditos regulares de trabajo, los trabajadores, las tías, ¿qué pasa con eso? Todo eso entra en el proceso de liquidación. Las diferencias, ¿qué pasa si nos agarramos del moño? Nos ponemos a pelear como socios, las entregamos por árbitro, o bien no las entregamos por árbitro y nos sometemos a la justicia ordinaria, puede ser. Eso está en 351 número 10. ¿Qué pasa si tenemos alguna disconformidad como socios? El domicilio de la sociedad, también es una mención, 351 número 11. ¿Por qué es importante? ¿Te sabe también? Me imagino que es importante porque si quiero demandar, los acreedores quieren demandar a la sociedad o creo que es necesario para los acreedores. Sí, incluso los acreedores van a demandar al representante. Claro. ¿Cierto? Usted es un rol para tú, es importante lo que decimos. O sea, yo sé. El domicilio puede ser como un compañero de carro o sí, simplemente concepción. Sí. Lo decimos como hay domicilio. No la aparece en el sistema. ¿Dónde tengo que inscribir extracto? ¿Cierto? Sí. Si le pongo domicilio concepción e inscribo el extracto en el registro de un sector de arte, estamos mal. ¿Cierto? ¿Dónde tengo que pagar patente? Municipal, sí. Y un sinfín de cositas, digamos, que pueden tener influencia en el domicilio. ¿Ya? Y los demás pactos que guarden los socios, 352 número 12, que no es una mención, sino que básicamente el domicilio de payaso, donde nosotros, como socios, nos permite, ¿cierto?, estipular o realizar, digamos, las actividades que son convenientes, como por ejemplo, exigir mayores aportes frente a una eventual condición que no se podría en el momento de pacteo, ¿cierto? Porque la fuerza de obligación de los contratos, pero acá lo podemos regular. Oye, si la sociedad tiene pérdidas por tantos años seguidos, ¿cierto? La verdad, se exige a todos los socios por pacto social que tienen que entregar tanto por ciento de capital social. Realmente, perfectamente se puede entender ahí. O puedo acordar, digamos, qué pasa o lo que yo a mí se me ocurra que esté dentro y no sea contrario a la naturaleza del tipo social que estoy estableciendo. ¿Cierto? Eso. Ya. Yeah. Ahí va, ¿cierto? Ya. Después de un ratito, tienen 5 minutos para volver. 5 o 4. Dejen 4 minutos para tomar airecito. ¿Son ustedes tres? ¿Ustedes quiénes son los que van a dar el certamen? ¿Y usted? No, yo. ¿Alguien lo dio? Ah, son tres, ¿no? Y lo dije como si lo estaba. Usted está en el que siempre se puede repuntar, ¿cierto? Hay que pelearla hasta el final. Como dicen, reformular. ¿Qué cosa, Gustavo? Para el test, entonces quedamos aquí. ¿Sí? Sí. Entra lo de profesor Durante, lo de empezar. Todo. Desde el primer apunte hasta el día de hoy. Sí. ¿Cómo está? Todo lo que nos va a aceptar. Ah. Lo que nos trajo, o sea, de capital. Sí. Y lo otro, si usted puede indicar el proceso, si nos puede subir el video de su jefe. Yo le entra a su luz y lo subo a. Gracias, profesor. ¿Ya? Por si acaso. Entonces entra después del. Sí. Capital está la de 10. Sí. Más la empresa de 10. Exactamente. Ya. Gracias, profesor. Nos vemos. Que esté bien. Chao, Felipe. Don Mariano. Chao, Luis. Gracias por venir. Tu voz es importante.